En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que este sábado juega en el Coliseum Alfonso Pérez. Aquí arrancamos en el 101.4, la radio del deporte, la emisora con más programación local y deportiva de toda la ciudad. 13 horas de programación local y 11 de programación deportiva. Nadie creo que pueda dar más de local ni tampoco deportiva de lunes a viernes. Bueno, pues aquí estamos para seguir contándote todo lo que sucede alrededor del conjunto ilicitano. Se quiere demostrar en Getafe que ha encontrado el camino y enlazar la segunda victoria consecutiva que le aleje del descenso. Fran Escribá seguirá apostando por jugar con dos delanteros. Edu Albacar será el sustituto del sancionado Domingo Cisma y Aarón, Coro y Faisal se juegan la plaza vacante que deja también por sanción Rodríguez. Mario Pasalic ha dicho hoy que cree en él y que puede mejorar si sigue jugando de titular. El joven centrocampista croata ha reconocido que no está acostumbrado a ser suplente y que los primeros meses le costó adaptarse, pero que ahora todo va mucho mejor. Las peñas se muestran divididas en el tema Sepulcre. Sí, de las 43 oficiales que tiene el club, ayer fueron 10 las que pedían su dimisión. Las 33 restantes que forman parte de la federación han sacado un comunicado en el que básicamente dicen respetar la opinión de cada peña y que cada una es independiente para decidir lo que considere, pero que la federación no se va a posicionar. El Elche Club de Fútbol Sala cayó con la cabeza alta ante el todopoderoso Inter Movistar. Los blanquiverdes, que jugaron de tú a tú a los campeones de liga, vieron como el marcador final se abrió por varias decisiones polémicas arbitrales que encendieron a la afición. Al final, 1-4. Pues de todo esto vamos a hablar en este espacio deportivo que lleva ya con vosotros, pues desde el año 1990. Dicho así, pues la verdad es que suena bien, ¿no? 25 años a través del 101.4, ininterrumpidamente. Antiguamente era de 1:30 a 2, pues ahora de 1:15 a 2, y con redifusión de 2:15 a 3, para que no te pierdas nada. De todas formas, toda la información del Elche, además de en este programa, la tienes también en todos nuestros informativos de deportes, en el remate con Eloy Licerán y en teleelch.es, para que no te pierdas nada. Bueno, pues esta mañana penúltimo entrenamiento de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, que mañana realizará el último a puerta cerrada a las 10. Luego el técnico dará lista de convocados, teniendo en cuenta que tiene a 20, porque Mudingalli todavía no forma oficialmente parte del club. Es decir que de los 20, 2 están sancionados. Pues tiene 18, tiene 18 y sin Manu Herrera. No está, que todavía el cuerpo médico yo creo que va a decidir, no ha hecho nada oficial, porque nunca hace nada oficial en cuanto a los lesionados. Yo creo que al final van a decidir que, teniendo en cuenta que ahora es momento de darle confianza a Titon y que la semana que viene no hay liga, pues lo mejor será que aguante una semana más y así tenga 15 días más para recuperarse del todo. Por tanto, si son 20, pero hay 3 descartados, si finalmente Manu Herrera es uno de ellos, más los 2 sancionados, son 17, más el portero, que veremos, que esa es la otra duda, si será Paul o no, o será José Carlos, como el otro día, pues está claro que se lleva a todos los disponibles, a menos que quiera echar mano de algún jugador del filial. Un filial que, por cierto, juega el sábado frente al Zaragoza B. Bueno, pues, ¿qué equipo va a poner el técnico blanquiverde para enfrentarse al Getafe? Pues lo normal, teniendo en cuenta siempre un poco la trayectoria de Fran Escribá, que suele ser la trayectoria de un entrenador siempre sensato y equilibrado, y que se agarra a la máxima de que cuando algo ha funcionado bien, lo mejor es no tocarlo o hacerlo muy poco. Va a tener que tocarlo por las sanciones de Rodríguez y Cisma, pero me refiero al sistema táctico. Escribán no es precisamente un entrenador, como casi ya no lo es nadie, de jugar con dos delanteros. Y además, que lo haga un equipo de la parte baja de la clasificación cuando no lo hacen los de la parte alta, pues tiene todavía más mérito. Pero yo creo que va a seguir con los dos delanteros, porque además sus jugadores se lo están diciendo. Nos acordamos ayer de lo que decía uno de los pesos pesados, Mosquera, cuando dijo textualmente: me gustó mucho el planteamiento de Escribá y fue un acierto. Cristian Herrera descargó de trabajo a Jonatas y por eso vimos todavía brillar todavía más, si cabe, al brasileño, que se ha convertido en la gran referencia del equipo. Lleva la mitad de los goles del Elche, el 50%. Y además, hay que recordar que los últimos 4 goles llevan su firma. O sea que ahora mismo está el Elche de Jonatas, y un Elche sin Jonatas pues es bastante más, de menos confianza, ¿no? Con esto no quiero restar mérito a los compañeros, pero yo creo que todos lo saben. Bueno, pues que por cierto, Jonatas es el mejor delantero debutante en la liga. Es el tercer ariete más efectivo de los 10 máximos goleadores de primera división. Jonatas y Cristian Herrera se mantendrían. Titón en portería, Lombán y Rocco centrales, Damián lateral derecho, Edu Albacar lateral izquierdo, doble pivote. Lo normal sería mantener a Pasalic junto a Mosquera. No tendría sentido quitar ahora a Pasalic, aunque entiendo que se juega fuera de casa y que puedas estar pendiente del rival, del Getafe, que está en un buen momento. Pero estar pendiente del rival es quitarle protagonismo a tu filosofía y a tu equipo. Y precisamente Escribá no suele caracterizarse por ello. Normalmente Escribá suele ser un entrenador siempre valiente en sus planteamientos, se juegue donde se juegue, y una cosa es estar pendiente, porque es metódico y le gusta el tenerlo todo controlado y mirar todos los aspectos y detalles del rival, y otra muy distinta, cambiar tu hoja de ruta por el rival. Se puede entender que la cambies en el Bernabéu, en el Camp Nou, hasta en Mestalla o en el Calderón, pero contra rivales de tu liga, evidentemente hace muy bien en no cambiarla. Y yo creo que no tendría sentido quitar ahora a Pasalic. Le cortarías de raíz su progresión no personal, sino para el equipo, para el Elche. Por tanto, apostamos claramente por la continuidad de Pasalic junto a Mosquera. Con el 4-4-2, Víctor tiene hueco seguro en una de las bandas, y en la otra, ante la ausencia de Rodríguez, hay varias posibilidades. Yo la duda la tengo entre Aarón y Coro. Casi estaría por decantarme por Aarón, que está con unas ganas locas y que, sin ser un extremo, es más hombre de banda que Coro. Pero no olvidemos que Coro ya ha jugado más de una vez y de dos en esa banda derecha. Por tanto, ahí está mi principal duda. La opción Faisal es una tercera opción, quizás para intentar tener más control del juego interior. Porque tanto Faisal como Víctor pues son futbolistas que no son para nada jugadores de banda. Bueno, Víctor sí podría ser más extremo, pero es un jugador con clara vocación hacia el interior, hacia adentro, porque es un jugador que se encuentra muy a gusto en la media punta, más que en una banda. Y ese sería el equipo. Vamos a ver si es capaz el Elche de dar una nueva alegría a la afición y enlazar su segunda victoria consecutiva. Ojo con el Getafe, porque busca la tercera, y además en su casa. Un Getafe que tiene ahora una pareja ahí entre Yoda y Lafita de goleadores. Ojo a Yoda, este gigantón que está marcando goles importantes en los últimos partidos en San Sebastián. Marcó los dos goles cuando la Real hace 2 semanas ganaba en el último minuto y en tiempo de descuento, pues fue capaz de dar la vuelta al marcador, o el otro día en Coruña. O sea que cuidadito al delantero del Getafe, como la fita. Y es que el Getafe tiene un muy buen equipo. Ahora mismo el Getafe es décimo, mitad tabla, con 13 puntos. 5 más que los blanquiverdes. Si el Elche gana, se podría poner a 2 del Getafe y lo consideraríamos, como lo consideramos, un rival directo. Pero ojo, porque si el Getafe Getafe gana y suma los 3 puntos, se marcharía ya a 8 puntos de los blanquiverdes. Y de momento con golaveraje a favor. Y esos empiezan a ser ya muchos puntos para considerarlo un rival directo. Aunque esto es muy largo y estamos todavía en la jornada número 10. El Getafe, que por cierto, en casa está fuerte. Vamos a ver. Ha ganado desde luego más partidos que el Elche en su casa. De los 5 partidos, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 2. Bueno, no está tan fuerte. Ha marcado 3 goles y le han hecho 5. Un Getafe que, por cierto, ha marcado menos goles que el Elche. Ha marcado 8 por los 10 que lleva el conjunto blanquiverde. ¿Pero por qué lleva 5 puntos más? Porque ha encajado bastantes menos goles. Ha encajado 14 y el Elche ha encajado 22. Pero está claro que el Getafe, a pesar de que en los últimos 2 partidos ha encontrado la portería contraria, solo lleva 8 goles y es un equipo al que le cuesta hacer gol, aunque ahora están en su mejor momento, sobre todo esa pareja de atacantes. Bueno, pues hacemos una pausita, entramos ya con protagonistas. Un Elche que se marcha mañana a las 3 menos cuarto, cogen en la estación de tren de Alicante el AVE, que llegarán 2 horas y media después, para concentrarse en el hotel Euro Wilding de la capital de España. Y el sábado el partido será a las 6 de la tarde. A las 4 y 10 saldrán del hotel para en 20 minutos plantarse en el Coliseum Alfonso Pérez. Recordad que hasta mañana por la tarde tenéis de tiempo los abonados que queráis viajar con los autocares del club al precio de 30 euros la entrada. Esta las pone el Getafe, ya sé que son más caras que en otros desplazamientos, pero aquí pues a su presidente Ángel Torres le da exactamente igual. No quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con ningún club. Lo que quiere es hacer caja, pues seguramente hace menos caja que si pusiera las entradas a mitad de precio. Bueno, 30 euros más 18 el autocar. Por cierto, hablando de peñas, ayer os leíamos el comunicado que sacaba las 10 peñas, 7 que no forman parte de la federación y 3 que sí forman parte de esa federación de 36 peñas. Es decir, que de 43 en total que hay oficiales, 10 han pedido la dimisión irrevocable del presidente y 33 no se posicionan. Al menos eso es lo que extractamos del comunicado que el presidente de la Federación de Peñas ha colgado. Y dice lo siguiente: Federación de Peñas Elche Club de Fútbol, sobre el comunicado que han emitido algunas peñas solicitando la dimisión de José Sepulcre, la Federación de Peñas desea exponer lo siguiente. Respetamos al máximo los acuerdos alcanzados democráticamente en el seno de cada colectivo para llegar a dicha petición. Cada peña es soberana y puede expresar sus opiniones y proceder de la manera más conveniente. En la Federación hay 36 peñas y 3 de ellas han firmado el documento y las respetamos al máximo como aquellas que no lo han hecho, recordando que cada una es independiente en sus consideraciones y no puede haber posicionamiento general cuando hay diversidad de criterio sobre esta cuestión. Lo que yo deduzco, evidentemente, es que en esta polémica de Sepulcre si Sepulcre no, es que las peñas están divididas. Hombre, alguien dirá, hombre, divididas. El porcentaje no es tal cual de división. De 43, 33. No digo yo que estén a favor del presidente, pero no se posicionan, y 10 sí claramente piden su dimisión. Bueno, no sé, si miramos porcentaje, desde luego hay más que no se posicionan, pero eso no significa, a lo mejor, que no estén de acuerdo con las otras 10, aunque digo yo que si estuvieran de acuerdo hubieran firmado el documento. Lo que está claro, y es lo que yo extracto, es que las peñas están divididas. Un sector más pequeño ya se ha pronunciado, y uno más grande prefiere no posicionarse, y bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo esto. Lo que está claro es que la situación es muy desagradable. Y no ya solo para el presidente, que lo es, porque es seguramente los casi 10 años que va a cumplir como, o 9 años que va a cumplir como máximo responsable del club, está en su momento más delicado, sin duda, de credibilidad. Porque una cosa es que hagas una mal o una buena gestión y no pase de ahí. Y otra es que, claro, en 9 días, pues te haya tocado o te toque declarar como imputado en dos casos de corrupción. Que esto no significa que sea culpable, pero sí es imputado. Hasta que un juez no demuestre lo contrario, siempre hay que, bueno, pues tener la presunción de la inocencia. Pero está claro que de momento ya mancha tu expediente. Por eso tenemos constancia de que en cuanto vuelva de viaje, que está toda la semana fuera, va a dar explicaciones, va a dar una rueda de prensa, pero sin duda está en su momento más crítico de confianza y de credibilidad. No sé qué decisión tomará, si es que tomará alguna. Desde luego es como para pensárselo seguir en esta situación. Y otra cosa es, insisto, el apoyo o no apoyo de la mayoría. Aquí hablamos de peñas, pero está claro que las peñas no representan a la totalidad de la afición. Aquí hay un altísimo porcentaje de aficionados que no son representantes de peñas o que no forman parte de las peñas. No sé cuántos ahora mismo de los 25.500 abonados pueden estar representando o están dentro de la representación de cada una de las 43 peñas. Pero la gran mayoría de aficionados son independientes. Lo que pasa es que los más activos, sin duda, activos, iba a decir fieles, también hay muchos aficionados que son muy fieles y no forman parte de peñas. Pero es cierto que las peñas, sobre todo cuando se unen, son capaces de mover el mundo. Y en este caso, aunque suene exagerado, son capaces de mover el club. Pero perfectamente puede ser que entre todas las peñas reúnan a 5.000 y los otros 20.000 no forman parte de una peña. Habría que ver también qué opinan los otros. Digo 20.000, como puede ser 18.000 o 21.000. Pero lo que está claro es que es una situación muy incómoda. Para todos, ¿eh? Porque la propia división nos hace o les va a hacer perder la fuerza. La unión hace la fuerza, la división resta fuerzas y esto puede ser un guirigay que cada uno vaya por su lado. Veremos qué es lo que tiene que decir el presidente, que sin duda estamos ansiosos de poder escucharle. De hecho, nosotros en el último mes, mucho antes de saberse esto de las imputaciones, ya habíamos contactado con él y con el Departamento de Comunicación para entrevistarle, tanto en la radio como en la tele, pero han declinado él, el director general, Antonio Rocamora, el hacer declaraciones hasta que, sobre todo, no se consiguiera esa fórmula económica para poder conseguir que el director deportivo y en este caso el entrenador, dispongan de fichajes. Y creo que es lo que va a suceder la semana que viene, que una vez tengan esa fórmula salgan a dar todo tipo de explicaciones. De todas formas, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y más en esta situación en la que piden su cabeza varios cientos de aficionados blanquiverdes. No sé si son cientos o miles, pero vamos, 10 de las peñas. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos. Este sábado vuelve la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Solo este sábado 8 de noviembre de 10 a 8, en nuestras instalaciones de Polígono Altavix Elche, encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Aprovecha esta oportunidad única con precios exclusivos, ofertas especiales en seguros y financiación. Este sábado, en el Polígono Altavix Elche, tercera Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes. pena probarlos. Esquei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Desde que me formé como coach profesional, no solo he mejorado a nivel personal, sino que ahora en el trabajo consigo mis metas. Me siento mucho mejor. Es la mejor inversión que he podido hacer en mí mismo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan. Y que lo hagan en el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas tres plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos con protagonista Mario Pasalic, sin duda uno de los nombres de la semana, junto evidentemente con el otro gran nombre que ha sido el de Jonatas. Ya os decíamos que ha sido la irrupción de un extranjero más importante desde la llegada de Romero, que no es cualquier cosa. Los números de Jonatas en este arranque, bueno, pues la verdad es que han despertado la admiración no solo de aficionados de Elche, sino del mundo del fútbol. Hay que destacar que esboza un promedio de algo más de un gol cada dos partidos. Estos guarismos le han situado entre los 10 mejores goleadores de la liga en un ranking que encabeza Cristiano Ronaldo. Jonatas es el máximo goleador y el segundo más efectivo, solo por detrás de Yoda, curiosamente, del Getafe, que suma 3 goles de 5 tiros a puerta, de todos los que ha aterrizado esta temporada en la competición doméstica, lo que le convierte en el mejor delantero debutante en la Liga BBVA. En los 10 partidos que el Elche ha disputado hasta la fecha, el brasileño ha realizado 21 tiros. Recordemos que Jonatas no ha jugado los 10 partidos, jugó 9 y uno de ellos en Almería, hasta que lo expulsaron. Bueno, pues de todos esos de los partidos que ha disputado, han tirado 21 veces a gol, 9 fueron entre los 3 palos, y de esos 9 disparos, el franjiverde ha culminado 5 con éxito. Su índice de efectividad, goles tiros a puerta, le convierte en el tercer delantero más efectivo, por encima de jugadores como Messi, que tiene un 33,3%, es decir, 7 goles de 21 disparos, por encima de Cristiano, que tiene un 47,2%, y solo superado por Neymar, que tiene un 64,2%, y Yoda del Getafe, que tiene un 60%. Jonatas cuenta con un 55,5% de efectividad, ya que de las 21 veces que ha rematado, 9 han sido a puerta y 5 de ellas han acabado en gol. Y es que es verdad, si te pones a mirar, no necesita muchas ocasiones para marcar. Todo lo contrario. De cada 4 marca 2, de cada 2 marca 1. Por tanto, bueno, ya lo dije esta semana, y lo dije ya desde que lo vimos prácticamente en el arranque, que ha sido un completo acierto de la dirección deportiva, y en este caso la medalla hay que ponérsela sin duda a Víctor Horta, porque no recordábamos un delantero de esta capacidad, al menos hasta ahora. Yo no sé lo que va a pasar a partir de mañana, pero hasta ahora lo que ha demostrado, sin duda, 5 goles de 10 que lleva el equipo, bueno, y a un gol del máximo goleador del año pasado, Boachí y Coro marcaron 6 entre cada uno, pues evidentemente no es fácil de volver a ver. Esperemos que siga en esa línea. Bueno, y otro de los nombres es Pasalic. Ayer decía Mosquera que es un jugador con una decía con unas condiciones increíbles, decía textualmente que le gustó mucho, pero que tiene un carácter muy reservado y tiene que soltarse. Bueno, pues le preguntamos a Mario Pasalic, que primero habla en inglés, luego llega la traducción de María José Miralles, ha recuperado ya la alegría gracias a esa titularidad y a esa victoria. Pasalic, además se nota cuando habla que todavía habla muy... Da la sensación, ¿no?, como temeroso, como inseguro, pero bueno, vamos a esperar que se vaya soltando. I believe in me and I believe that I can improve the coach, that I can play in the first 11 and against Espanyol everything was good. We play a very good match and celebrate with our incredible fans and that was a deserved 3 points for us. Dice que cree en él y que cree también que puede mejorar y jugar como titular. Cree que el equipo jugó muy buen partido contra el Español y que lo celebraron con una afición increíble que dio muchísimo, muchísimo apoyo, y cree que fue el Elche justo vencedor y justo ganador de los 3 puntos. Se le preguntaba si se ve capaz de ser un jugador importante en este Elche. Of course, I think now I play last game. I hope so. I will play and now the other games. I need to be good and at training, and I hope so that the coach and the other players can. Believe me, and we together can do a good result like last game. Dice que sí, que por supuesto, que jugó el último partido y que espera jugar también los próximos, que dice que está entrenando bien y que espera que el míster y los otros jugadores crean en él y que juntos cree que pueden conseguir buenos resultados. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, no voy a esperar la traducción porque si no se nos va a hacer muy largo, voy a ir traduciendo yo, fíjate, para que veáis. Siguiente pregunta, ¿lo ha pasado mal al no jugar? You don't be bad, but usually I like to play and I... Bueno, pues aquí dice que no estuvo mal en el partido, pero que quiere jugar, que no sabe bien llevarlo de ser suplente, porque en el Hajduk Split pues no era suplente, era un jugador importante y titular, y que a partir de ahora pues espera jugar mucho más. Le preguntamos si su verdadero puesto es el en el que jugó el otro día, de doble pivote, como hombre más ofensivo. With Mosquera it's good to play like in a double. Dice que sí, que esa es su mejor posición, junto a Mosquera, que es un gran jugador, se refiere a Pedro Mosquera, se devuelven las flores, y que espera seguir jugando ahí. The best position in a team. Esa es su best position, su mejor posición. Bueno, le está costando adaptarse al equipo, le está costando adaptarse a la ciudad. In the first 1-2 months everything was different for me and it was difficult. Bueno, pues los primeros meses era todo diferente, el cambio de país, cultura, idioma, pero que ahora lo lleva mucho mejor. People in the club, Mr. Players, everything's good, so I'm happy here. Ya conoce al míster, lo que quiere de él, los jugadores, y ya es mucho más feliz. Ya gasta bromas, empieza a soltarse. Of course I am. In every vestuario. Que sí, que en todos los vestuarios se gastan bromas. Y que es normal. I like the joke and that's everything normal. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal contra el Español? Le preguntábamos. I think I didn't play last 6-7 games the 90 minutes. Dice que los primeros minutos fueron más difíciles hasta que, bueno, pues fue poco a poco cogiendo confianza y adaptándose, y que luego fue todo más fácil. But after 10-12 after 10 to 20 minutes, conforme fueron pasando los minutos, pues se encontraba cada vez mejor y acabó bien. Sobre si nota la responsabilidad de tener que demostrar que es un jugador, que es un fichaje importante a pesar de su juventud, esto respondía. Ahora I play last game and it was good and now I hope so. Se arrancaba en español, decía, ahora, pues ahora espera que todo se desarrolle con normalidad, una vez superada un poco el principio de la adaptación, y que espera ser cada vez más importante. Sobre los árbitros en España, le sacaron a los 12 minutos una cartulina amarilla. Si cree que son muy meticulosos. Yes, maybe here referees are. Y dice que sí, que aquí muestran fácilmente tarjetas, demasiado fáciles. Not so hard fault or something like that. ¿Qué le pide Fran Escribá a Mario Pasalic en el campo? He says there's only train like. Básicamente que juegue como entrena. Tiene 19 años. Y tiene que aprender mucho y mejorar mucho, y él está en el camino. ¿Hemos visto su mejor versión? Le preguntamos a Pasalic. Evidentemente no, todavía no. En un futuro y con el paso de los partidos, seguramente sí. The Mario Pasalic. Bueno, ¿qué le parece Jonathan, su compañero? This is a very, very strong, delantero and scores 5-6. Es un delantero muy fuerte, jugador muy importante para nosotros. Echándole muchas flores a Jonathan. Good player, strong and we can trust him every game and everything best of him. ¿Qué le parece el nivel de la liga y de su equipo, del Elche y de sus compañeros? In la liga is have to 8 or 10 similar teams, so everybody can win. Pues que el Elche puede ganar en cualquier campo, pero sí es cierto que hay 8 o 9 equipos muy igualados en la lucha por la permanencia, y ahí es donde están ellos. And you cannot go to Barcelona, I say we will win there, or in Real Madrid or Atletico Madrid, but the other teams are similar. Y para terminar también le preguntamos qué va a pasar en Getafe, y aquí se arrancaba un poquito en español. Vamos a ganar, but in every game we are going to. Se ha entendido perfectamente que van a ganar y que van a por los 3 puntos, pero que el Getafe evidentemente también juega y viene de 2 victorias. The other team and but every game we are going to 3 points, so what happened. Vamos, Mario, suéltate. También en la sala de prensa es bueno que te sueltes, pero sobre todo en el campo. Evidentemente se le nota ese carácter introvertido, reservado, muy suyo, pero poco a poco, pues si hay alguien capaz de sacarle lo mejor y sobre todo intentar exprimir lo mejor de Pasalic cuanto antes, porque que será un buen jugador parece que no hay dudas, pero queremos que lo sea ya en el Elche, pues ese es el excelente gestor de grupos que es el entrenador del Elche, Fran Escribá. Este sábado vuelve la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Solo este sábado 8 de noviembre, de 10 a 8, en Polígono Altavix Elche, encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Con fiesta, 50 sorteos y zona infantil. Este sábado precios exclusivos en la tercera Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra, y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 954-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Llega un crossover que te va a sorprender, con una línea deportiva diseñada para ti y un interior espectacular para tu familia. Más equipado, más eficiente. Un crossover completamente renovado y con 5 años de garantía por solo 16.450 euros. Nuevo San John Corando. Nueva generación. Alcorta Motor. En Elche, calle Sor Josef Alcorta 35. Elche en punta. If I lay here. Con Paco Gómez. Bueno, y para los que ayer estuvieron en el pabellón Esperanza Lag disfrutando de ese partidazo de octavos de final, partido único, pues vieron que no había tantas diferencias, ¿no? Entre el líder de segunda división y el Inter Movistar, gran cita de fútbol sala vivida anoche. Al final 1-4, pasa a cuartos de final de la Copa del Rey el Inter Movistar. Bueno, pero es que el conjunto franjiverde plantó cara a uno de los mejores equipos del mundo, que no se mostró en realmente superior hasta los minutos finales. Y ahí es cuando coincidió pues, con errores arbitrales que penalizaron mucho a un equipo ilicitano que, insisto, en la primera parte fue una primera parte extremadamente igualada. El Elche de Óscar García Poveda mantuvo a raya a los madrileños, de Jesús Velasco con un férreo orden defensivo y con varias intervenciones de mérito del portero Javi. Y en el plano ofensivo es cierto que gozaron de pocas ocasiones claras, pero bueno, pues era el partido que había que hacer. 0-0 en el descanso, luego llegó el 0-1, empató el equipo ilicitano de penalti y luego, bueno, pues llegaría el 1-2, la rigurosa expulsión de Juandi y a partir de ahí, bueno, pues un recital arbitral con una de los árbitros, la jueza árbitro, que desde luego no gustó nada a la grada, que protestó de lo lindo las decisiones que al final, bueno, pues si además te perjudican algo las decisiones arbitrales y enfrente tienes a uno de los mejores equipos del mundo, pues ya es prácticamente misión imposible. Hablamos con el técnico del Elche Club de Fútbol Sala, Óscar García Poveda, sobre lo que le había parecido el partido y esta eliminación, pero eso sí, con la cabeza alta. Sí, bueno, al final nos vamos con un poco ahí un sabor agridulce, ¿no? Porque creo que hemos hecho un buen partido, el equipo ha estado impresionante y bueno, sabemos que teníamos enfrente un grandísimo rival y creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido, pero bueno, creo que nos han sobrado los últimos 7 minutos que con las acciones que se han visto, pues creo que no es necesario eso para llegar a un resultado final. Creo que no es necesario eso para un resultado final. ¿A qué se refiere con eso? Le preguntamos si el árbitro influyó en el resultado. Hombre, yo normalmente no me gusta hablar, los entrenadores no nos gusta hablar mucho de los árbitros, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, yo creo que nos han medido por el mismo rasero a los dos equipos. Ha habido acciones del equipo contrario, Cardinal ha aplaudido la cara al árbitro, han estado también situaciones de irse al suelo y luego, bueno, solo hay que mirar en la espinilla a Juandi cómo la lleva y bueno, y no sacan una tarjeta amarilla por eso, lo expulsan y Juanjo también lleva una brecha en el pómulo y bueno, lo expulsan también por protestar fuera cuando creo que son acciones innecesarias y que bueno, que al final creo que el partido se ha visto un buen partido, no era necesario entrar en eso para el resultado final, como decía. La verdad es que parece una casualidad, pero parece que nos hayan pillado la matrícula, tanto al equipo de fútbol en primera división como al equipo de fútbol sala. Dice alguien o alguno, piensa mal y acertarás. No queremos pensar mal, pero desde luego, qué casualidad, ¿no?, con los arbitrajes. Bueno, pues lo que estaba claro es que Óscar García Poveda se mostraba orgulloso de sus futbolistas. Pues estoy súper orgulloso de mis jugadores. Mis jugadores, como siempre digo, lo dije el año pasado, que a huevo no le gana a nadie a mi equipo y bueno, creo que es un equipo que se deja el alma en cada partido. Luego podrá tener suerte, no podrá tener suerte o podrá influenciarse por ciertas cosas. Pero bueno, evidentemente que estoy muy contento con el trabajo que han hecho y espero que la gente lo haya pasado bien con el partido. Y también escuchamos a Jesús Velasco, el entrenador del Inter Movistar, si le había sorprendido el Elche Club de Fútbol Sala. Hombre, el Elche va primero en su campeonato, entonces sabíamos que es un equipo que está acostumbrado a jugar con una alta intensidad de juego, por lo tanto nosotros también, por lo tanto no me ha sorprendido que haya soportado nuestra alta intensidad de juego. Lo que sí suponía era que el segundo tiempo iban a bajar algo, esto ya no lo sé, lo debería decir su entrenador si ha sido una cuestión de piernas o si ha sido una cuestión al final de que hemos sido superiores, ¿no? Entonces, no lo sé, sorprenderme ya te digo que no, porque conocí a algunos jugadores y había otros que no les conocía mañana, pero creo que tiene una buena plantilla, tiene un buen equipo y seguramente está haciendo un buen campeonato, no es por casualidad, es por eso. ¿Y ve al equipo ilicitano el año que viene en la máxima categoría, en primera? Bueno, eso lo va a decir el calendario, eso lo va a decir la competición y nosotros al final yo creo que lo que hacemos es intentar ganar los partidos y el Che pues hará lo mismo, ¿no? Y a partir de ahí pues si consigues ganarla, espero que suba, tiene una buena afición, tiene un buen pabellón y tiene un buen equipo, con lo cual pues nada, será bienvenido. Pues ojalá que sea bienvenido y que el año que viene, bueno, aunque sería en teoría sufrir bastante más, no lo mismo en segunda jugar a campeón y al ascenso que en primera a mantener la categoría, pero estaría muy bien porque eso significaría el ascenso esta temporada. Aquí lo vamos a dejar. Tiempo ya, pues en este caso, para que os mandemos algunos mensajes de nuestros patrocinadores y colaboradores. Y si estás escuchando la redifusión, enseguida llega para ti. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.